Hey, opa, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en esta tarde de sábado 12 de abril. Bueno, vamos adelante en este fin de semana previo a, bueno, a unos días que algunos podréis disfrutar, otros menos. Y bueno, en cualquier caso, siempre fieles aquí a las ondas libres de Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, como cada semana, con un poquito, pues eso, de esa música que tanto nos motiva y que tantas buenas vibraciones nos aporta. Hoy tendremos grupo invitado desde Madrid, Anti-Idols. Esta noche están tocando en Nave 9, en un cartel muy interesante si os gustan los sonidos del punk rock, con doble fuerza y también con The Shots, bandas afincadas en Bilbao las dos, y desde Madrid, como os decía, Anti-Idols, que dentro de un ratito estarán por aquí contándonos cosas de esta banda, bueno, pues ya con bastantes, unos cuantos años ya y unos cuantos discos publicados. Punk rock, Anti-Idols, aquí estarán en un rato. Mientras tanto, vamos soltando alguna novedad, algún avance, como siempre, disfrutando del punk rock and roll aquí en Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Vamos a empezar con Vómito. Ya venimos últimamente soltando los temas que, como avance, están publicando, además, en su mayoría con vídeos en YouTube, de lo que va a ser su nuevo disco, que se va a publicar en breve. Un disco que creo que no va a ser largo, pero bueno, de momento yo creo que ya nos han presentado como unos cuatro temas, ¿eh? Y no creo que ya le tarde mucho en salir a la luz al completo. Bueno, una de las últimas canciones que han presentado Vómito de este nuevo disco se titula Millones de Ojos Brillantes. La verdad es que me ha encantado la canción, las anteriores también, pero esta especialmente quizás va a ser una de las favoritas de ese nuevo disco de la veterana banda de Irún, Vómito. Millones de Ojos Brillantes. Insaciable, millones de ojos brillantes, millones de ojos brillantes, millones de ojos brillantes, millones. Ese es el sonido de Vómito en sus nuevas canciones que irán en ese nuevo disco, próximamente se publicará. Y nada, pues a la expectativa, la banda pues ya ha cogido como carrerilla, están tocando bastante, están empezando a tener presencia en festivales también, e incluso pues han cruzado el charco y bueno, parece que han resurgido, siempre han estado ahí, lo que pasa es que bueno, se han tirado temporadas de no hacer nada y parones y tal, pero ahora parece que, como os decía, que han cogido carrerilla y nuevo disco. Eso es importante, que estas bandas sigan creando nuevas canciones, nuevos discos, que no se viva de las rentas. Vómito es un buen ejemplo de eso. Mucha gente pues comenta que bueno, pues que es una banda que solo mantiene, digamos, a dos componentes antiguos en la formación, pero yo creo que están dando el callo y están haciendo las cosas como se deben hacer. Y bueno, creo que solo basta con verles en directo para comprobar que estamos ante un pedazo de grupo a día de hoy, con todo el pasado que tienen detrás, desde luego, pero eso ya no va a volver. Así que adelante, Vómito. Y seguimos, vamos con Quinquilla o Quinquila, vamos a llamarles Quinquila, que bueno, en este caso van a publicar también próximamente su segundo disco, este cuarteto bilbotarra, y bueno, os podemos poner, venga, un par de temitas de avance, que han tenido el detallazo de rularme por aquí algo. La verdad es que después de publicar un primer disco que nos encantó, y de esto hace ya como 2 años mínimo, creo yo, pues ya teníamos ganas de volver a escuchar cosas nuevas de ellos. Y bueno, y también, aparte de que es una banda que igual no se prodiga mucho en directo, pues siempre cuando tengáis ocasión de verles, aprovecharla, porque es un grupo con un buen directo que te atrapa rápidamente, y bueno, y en disco pues también, ¿no? Tienen un buen rollito del que nos gusta, cantando en su lengua natal, en el euskera, y bueno, pues vamos a enchufar para empezar esta canción que se titula Autzak Zainetan, y es lo nuevo de Quinquila. We'll be right back. Ahí, Quinquila, aquí están sonando en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Bueno, pues el nuevo disco que próximamente publicará Quinquila. Tenemos pues eso, la ocasión de poneros alguna cosita así de en exclusiva, en avance. Es que ricasco, banda. Y bueno, sí, creo que el primer disco no tenía título, era homónimo. Y en este segundo trabajo, pues el título sorprende un poquillo, supongo que habrá una historia detrás, lógicamente, que si vienen por aquí cuando saquen el disco ya nos lo contarán. Pero el disco se titula Galtzak Adabatzeko Zortzi Puntada, que viene a decir 8 puntadas para remendar los pantalones. Bueno, pues ahí podéis empezar a haceros fantasías o imaginar de qué puede venir este título. Y vamos a escuchar una segunda canción, son Quinquila. Vamos a ir con esto que se titula Amil de Guirá. Vale, pues hasta ahí Quinquila con esos dos temas que hemos escuchado como adelanto de lo que va a ser su segundo disco. Vale, pues ahora nos vamos hasta Cataluña a escuchar a esta banda llamada Rat Penat con su cuarto disco, disco titulado Camí el Infern. Camí el Infern de Rat Penat. No confundir con la otra banda de chicas que estuvieron por aquí, que pudimos verles también en Sastraca, de Rat Penades, sino Rat Penat. Estos son más veteranos, ya van por su cuarto disco, este cuarteto, pues que le pegan un poquito con... No tienen un estilo tampoco muy muy definido, se mueven un poquito entre el punk rock, el hard rock, temitas igual con un toque pues un poquillo metalero, un poquito que se aceleran en algunas canciones, bueno, es un poco lo que nos gusta, así variadito, ¿no? Y por supuesto cantando en su lengua, en catalán. Vamos a empezar escuchando esta canción que se titula Hores Estres, a ver si la puedo enchufar desde ya, sonando ya Rat Penat. Vida, no voy a aparcar, ni un día me rimo de cuerpo. ahí están sonando Rat Penat desde Barcelona. Bueno, no sé si realmente, ahora no sé si realmente la banda es de Barcelona, Barcelona capital, ahora a ver si lo puedo confirmar. Bueno, el disco lo publica, lo ha editado Casma Music, que últimamente pues está bastante, el sello está bastante activo, con Johnny ahí al frente y sacando cosas muy interesantes. Bueno, ya con esta banda, yo su anterior disco y supongo que igual incluso algún anterior, pero el anterior a este fijo, que también lo publicó Casba, y bueno, pues es uno de los grupos así destacados de la escena, de esta escena de Cataluña, Rat Penat, del que estamos escuchando este disco titulado Camí al Infern. Pues escuchamos precisamente la canción que da título al disco. Ahí están sonando Rat Penat, con este cuarto trabajo, este cuarteto de Barcelona, que les tendremos además presentando el disco pues en mayo, los días 9, el día 9 de mayo estarán en Gasteiz, concretamente en el bar Avisiña, y al día siguiente les tenemos en Bilbo, aquí mismo en Nave 9, el 10 de mayo, presentando este disco. Rat Penat. Seguimos con una nueva canción de este trabajo que trae 10 temas. Por cierto, en uno de los temas colabora Podri, el gran Podri de los Ratzinger. Nosotros nos vamos a quedar con esto que se titula Això no és una cançó d'amor. Ahí están sonando Rat Penat. Banda más. frases ensucrades de televisió. De romanticisme tòxic i barat. I micromasclismes de manual. Sense tòpics, sense brindis al sol. Sé que tu ets lliure per fer el que vols. I això no és una cançó d'amor, perquè no la necessito. Això no és una cançó d'amor, per dir-te que t'estimo. I això no és una cançó d'amor. No seré cap cadena al coll, que ningú et freni en prendre el vol, que cap contracte et marqui el pas. Tu decideixes en qui vols estar. No és una cançó d'amor. No és una cançó d'amor. No és una cançó d'amor. No és una cançó d'amor. No és una cançó d'amor. No és una cançó d'amor. Camí a l'infern. Bueno, vale, bueno, pues ahí, Rat Penat. Hemos escuchado tres temas de ese Camí al Infern, su nuevo disco. Y eso, el día 10 de mayo estarán aquí mismo, en Nave 9, en Bilbao. Tomad nota. Creo que es una banda que en directo... Además, ya vinieron a presentar el anterior disco cuando estuvieron aquí, Qualuders, no hace mucho. Creo que nos comentaron, sí, que tocaron con ellos en El Mendigo de Baracaldo, presentando la banda catalana su anterior disco. Bueno, pues ahí queda eso. Y seguimos desde Irola Irratia en Asesino el Rock and Roll en esta tarde de sábado 12 de abril, donde tendremos dentro un ratín a Anti-Idols, venidos directamente desde Madrid hace nada para tocar esta noche en Nave 9 junto a The Shots y a Doble Fuerza. Buen cartel, a las 9 de la noche, Nave 9. Escuchamos ahora, antes de ir con otras historias, sí, porque tenía aquí reservado esto, un nuevo trabajo, creo que en formato de 7 pulgadas single, de la banda de power pop The Speedways, con este disco para Folk Records, una banda, bueno, pues están entre las mejores formaciones de power pop actualmente del mundo, podríamos decir, con permiso también de mis adorados The Reflectors, que curiosamente ninguna de las dos bandas he podido ver en directo. Espero que este año sí sea el año de quitarse esa espina de una vez. Y bueno, que además en el caso de Speedways es una pena, porque no es porque no haya habido ocasiones, sino porque por lo que sea no ha cuadrado. Los que hayáis visto, a tener la suerte de haberles visto en directo, seguramente estaréis pensando que es una gran banda y una maravilla, ¿no? Y de Reflectors, ya que les he nombrado, pues se rumoreaba que quizás este año 2025 podrían cruzar el charco y venir para acá a hacer alguna pequeña gira, ¿no? Ojalá, todo se andará. Nos quedamos con esto de este nuevo single de Speedways. Esta canción, 7 pulgadas, como les decía, de dos temas, se titula Visiting Hours y suena tal que así. We'll be right back. qué chulada, qué delicia, qué maravilla, The Speedways. Bueno, la verdad es que el tema es, como os decía, dulce, dulce, quizás más, más pop que power, más componente pop, quizás no, de power no hay demasiado, pero bueno, es una canción que, como habéis podido comprobar, tiene una delicadeza sublime. Grandes de Speedways. Vale, pues seguimos, cambiamos, volvemos al punk rock, volvemos con The Rejects, esta banda de Madrid que estuvieron por aquí hace poquito, aprovechando precisamente también, como en el caso de hoy con Anti-Idols, que venían desde Madrid para tocar en Nave 9, la misma similitud, y también una banda de punk rock, y The Rejects sacaron ya por fin su disco, ese Coming Back, editado de momento solamente, aparte de en las plataformas y tal, en cinta de cassette, a la vieja usanza. Ya veremos si luego tiene una edición pues en otro formato, pero en cualquier caso, si os gusta tenerlo físico, será en cassette de momento. Pues en este Coming Back de Rejects, con dos, creo que eran dos, ¿no?, los temas que incluían en castellano. Pues joder, a mí me gusta mucho esta que os voy a enchufar, si la encuentro, que se titula Odio, ¿cómo era? Luz y Oscuridad, Luz y Oscuridad, de Rejects sonando ya. Buen tema, buen disco. Están The Rejects, qué buen disco este Coming Back y esta canción. Pues una, creo que solo está esta Luz y Oscuridad, y luego había otro tema en castellano también. Que bueno, además, esta canción que hemos puesto la tocaron cuando, en Nave 9. Ya me quedé con ella, todavía no había salido, creo que el disco completo, ¿no? Y ya me quedé con ella. Y luego, ya cuando publicaron el disco, dije, mira, ahí está, ¿no? Luego tienen también la de Gentrificación, también en castellano. Bueno, The Rejects. Vamos ahora con otra banda de Madrid, en este caso grupo veterano también donde los haya, son Sugus, que están cumpliendo 30 años. 30 años. Que me suena mucho lo de los 30 años y ese 1995, donde arrancó la historia de Sugus, porque también arrancó la historia de Radiofónica, del que aquí sigue al pie del micro. Madre mía. 1995. Bueno, Sugus están tocando. A ver si tenemos suerte y les tenemos por aquí cerquita próximamente. Su último álbum creo que ya data de título Tolai. Data del año 2021. Lo sacaron en 2021. Venga, enchufamos Animal de Costumbres. Ahí están Sugus, Tolai, el título de ese último LP que dejaron salió hacia finales del año 2021, parece ser, sí. Bueno, un puñadito de discos tienen publicados Sugus, discos, me refiero a discos largos, LPs, también tienen alguna cosita más en 7 pulgadas, por ahí sí que tienen, ¿no? En fin, pues mandas, ya que son... que son con 30 años, pues ya son clásicos, ¿no? Del punk rock, en este caso madrileño. Bueno, pues ahora seguimos, ya que he empezado un poquito por esta onda y como íbamos a tener en un ratín a Anti-Idols desde Madrid, pues seguimos con otra banda madrileña y de punk rock, que son Clover. Eso sí, formada también por una banda internacional, digamos, ¿no? Bueno, está Alberto como bajista de Madrid, pero el resto de componentes, el resto son, digamos, internacionales. ¿Y cómo nos gusta Clover? Pues además creo que saldrá nuevo disco. No sé si tardará, pero este año hay nuevo disco de Clover. Si no lo he soñado, creo que lo he visto por ahí, que sí, que va a haber nuevo trabajo. Y nos quedamos con su anterior LP, Club Time, que se abría con esta canción. All eat for the beer. Club beer, qué buenos. We don't give a shit. So where's the fucking allá. Bueno, qué buen disco además, este Clap Time de Clover, editado por el sello Take the City, que creo que supongo que publicará también el nuevo disco de Clover. Oye, vamos a dejar sonar esto, Sí. Estamos escuchando, a Clover. He dejado, bueno, estaban sonando música, algunas canciones que ya no sé ni por cuál voy. Más que nada porque estaba un poquito charlando con los chicos de Anti-Idols, que vienen de camino, que básicamente han tenido un pequeño problemilla y igual vienen un poquito más tarde. Pero bueno, esperemos que les podamos tener aquí un rato para charlar un rato con ellos. Ya que estamos con el tema de bandas así de punk rock de Madrid y tal, que joder, lógicamente pues hay una escena actual y que bueno, y que viene con bandas más veteranas, otras que han pasado, que han dejado su huella. Anti-Idols ya llevan, creo que más de 10 años, no sé si llevan, entre 10 y 15 ya llevan. Y ahora me he acordado de Vigilante Gitano, que estos eran, joder, un grupo bastante peculiar, curioso y muy bueno, muy bueno. Lástima, tampoco les pude ver en directo, pero dejaron un puñadito de discos, sobre todo de 7 pulgadas, y unas joyitas muy guapas. Y luego un LP, Frío en los Tobillos, que es una maravilla para mi gusto. Vamos a enchufar de ese disco, pues difícil. A mí me gusta mucho la de Descompresión, pero como sé que la hemos puesto aquí bastantes veces, pues igual por cambiar un poquillo, enchufamos otra. Vamos con Cinta Americana. Vamos a escuchar. Que sonará en breves. Y son Vigilante Gitano. Dale. Estamos escuchando a Vigilante Gitano con este tema del disco Frío en los Tobillos, Cinta Americana. Oye, pues sí, muy socorrida la Cinta Americana, hay que tenerla siempre a mano. Y bueno, escuchamos, venga, vamos a escuchar una segunda canción de este disco, que creo que es del año, pues ahora estoy un poquito perdido, pues igual 6 años o así ya tiene el álbum este. Bueno, pues Bocata Mortal. Ahí están. Bocata Mortal. Toma ya, bocata mortal. Bueno, pues de Vigilante Gitano seguimos recuperando y seguimos con bandas de Madrid. En este caso volvemos todavía, vamos todavía incluso mucho más atrás en el tiempo. Y es que esto ya, digamos, que no necesita ni presentación, señores. Aerobeats, cómo no, de ese pedazo de álbum Time to Start Kicking Ass, su segundo álbum de 1900, yo qué sé, 90 y algo, 97, 98. Bueno, pues claro, banda que dejó un pedazo de huella, y que de vez en cuando hay que recuperar, por supuesto. Además, con cosas curiosas también, como esto, que a mí en su día cuando salió también me gustó un montón. Ah, pues no era esto lo que quería escuchar. Qué pena. Vamos a intentarlo luego, volver sobre Aerobeach para escuchar esa cosita. Y de momento, ya así un poquito improvisando, o no, vamos a escuchar ahora a una banda que podremos ver en directo próximamente. De hecho, aquí cerquita, en la Sala Groove de Portugalete, pasarán el día 1 de mayo, festivo además. En este caso, una banda que viene desde Estados Unidos, que son Revengers. Segundo LP es lo que vienen a presentar. Ya estuvieron de gira presentando el primero, lo que pasa es que creo que cayeron en Gel Dorado, en Gasteiz, y bueno, en este caso no hay excusa para los que estamos en el área de Bilbao, Gran Bilbao, incluso Vizcaya. Día festivo, 1 de mayo, aunque supongo que muchos trabajaréis el día siguiente, pero Revengers presentan On the Loose el 1 de mayo en Portugalete, en la Sala Groove, mejor sitio casi imposible. Public Hell es el tema que abre este segundo álbum de esta banda de Baltimore. Beliefs, destroy the institutions, and the more police. We gotta run and we gotta. Bueno, Riff Bayers, 1 de mayo en Porto, en la Sala Groove. Vienen desde Baltimore, desde Estados Unidos, presentando este segundo LP, On the Loose. Supongo que habrá una banda invitada, posiblemente local. De momento ese dato no se sabe, pero bueno, tomad nota porque creo que va a estar guay poder ver en directo a esta banda, a este cuarteto, que bueno, pues ya veis un poquito por dónde van los tiros, ¿no? De punk rock and roll. Y luego volveremos sobre ello seguramente, para escuchar algún tema más, porque al fin y al cabo este segundo álbum es novedad, lo han publicado hace nada y supongo que lo traerán calentito. Y vamos con eso que os iba a poner antes de Aero Beach, que bueno, por supuesto que aquí ya en alguna que otra ocasión lo hemos enchufado. Y a ver si ahora sí suena. Bueno, pues eso era, ¿eh? Eso era. Aero Beach haciendo esto de Scorbuto, no quedan grupos de rock. Era en esos volúmenes, el volumen 1 de esos discos de tributo a Scorbuto, Tren con destino al infierno, donde, joder, participaron un montón de bandas. Y a mí en su día me acuerdo que me sorprendió mucho esta versión a cargo de Aero Beach, sobre todo también por el tema, ¿no? Del disco Aquí no queda ni Dios. Bueno. Pero joder, qué buena, ¿no? Qué buena la versión y qué grande es Aero Beach. Obvio decir que Scorbuto, bueno, pues son lo que son, ¿no? A día de hoy, incluso antes, hoy y pasado mañana. Para las nuevas generaciones. De hecho, bueno, ahí están Disconformes, por cierto, Disconformes que ya tienen su nuevo, bueno, su primer trabajo en la calle, ya digamos físicamente en CD. Y son grandes herederos de la mítica banda de Santurci, de Scorbuto. Y bueno, pues aquí seguimos, un poquito improvisando, ¿eh? Porque a estas horas ya tenían que estar por aquí anti-idols a pie de micro, pero como se les ha complicado un poquito la llegada a la radio, pues seguimos por aquí escuchando cositas que se nos van ocurriendo. Y hilando cosas, ¿no? Y me estaba acordando ahora mismo, porque esta es una fecha también señalada y es muy próxima, porque es el próximo viernes día 25 de abril, menos 2 semanas, ¿no? Estamos a sábado, Pues concierto con tres bandas, tres, iban a ser dos, pues ahora son tres, en uno de nuestros lugares fetiche favoritos y míticos, en Chiverri, Chiverri Taberna en Urduliz. Ahí van a estar Víctimas Club, van a estar Chulería Joder, y se ha unido a la fiesta nada más y nada menos que los Motorsex. Así que, ¿qué puede ser eso? ¿Qué puede ser eso? Vamos a escuchar a Víctimas Club con algo de, bueno, pues esta que ha quedado ya también de su más reciente trabajo, el compartido con Sonic Trash, pues se ha quedado también ya como uno de los grandes temas de la banda. Chicas, ¿qué? Bueno, chicas, que Víctimas Club, lo dicho, cuidado con ese 25 de abril, que es dentro de nada, y si no lo sabíais y no tenéis nada mejor que hacer, Chiverri, en Chiverri Taberna en Urduliz estarán Víctimas Club, Chulería Joder y Motorsex, que se han unido a la fiesta, así que puede ser un viernes muy peligroso. Enseguida estamos charlando con Anti-Idols, con dos componentes de la banda de Madrid, que ya están aquí, después de superar algunos contratiempos. Y mientras tomamos posiciones, como hemos escuchado antes un temilla de, de los Revengers, de esta banda de Estados Unidos que viene prontito de gira presentando su segundo disco. Os dejo con alguna canción más y ya enseguida empezamos la charla con Anti-Idols. Se titula la canción Total Crime, es de este segundo disco On the Loose. Podemos extender demasiado, que aquí la peña de Anti-Idol supongo que tienen también que preparar sus cosillas para el concierto de esta noche. Vamos a empezar ya a charlar un poquito con los dos componentes de la banda de Madrid que están por aquí. Subimos micros. Muy buenas, chavales. ¿Qué pasa? Yep. Hola, buenas. Sí, señor. Bueno, yo contaba con los cuatro, pero también te tenía que haber igual preguntado, pero habéis venido dos. Alfonso, líder de la banda o veterano. No, veterano, ¿verdad? Veterano. Donde los haya, al frente de Anti-Idols, desde. Decía yo que entre 10 y 15 años lleváis ya, ¿no? 12. 12. Bueno, ya. Os vais acercando ya a banda clásica del punk rock de Madrid, o todavía no. Hay poco a poco. Porque he estado poniendo algunos grupos, haciendo tiempo y tal, he estado poniendo algunas bandas de punk rock de Madrid, a The Regents, que les tuvimos por aquí hace poco, claro. A Clover, hemos escuchado también, hemos recuperado algo de Vigilante Gitano, que me gustaba mucho. A mí me mola, bueno, les he visto un millón de veces. Y mira, además he comentado eso, Espinita, que no les pude ver en directo, pero que, joder, que me gustaba mucho esa banda. Y sobre todo el disco es el Frío en los Tobillos, me parece sublime. Y no sé si he puesto alguna cosa más de Madrid, Aerobeach, también ya tirando más para atrás y tal, pero bueno. El caso es que estáis aquí vosotros hoy, toquéis en Bilbao, que además soléis venir más o menos de vez en cuando. Intentamos una vez al año, por lo menos, intentamos. Sí, yo ya os he visto por aquí. Sí, pues el año pasado hicimos lo del Burning Rock. Por cierto, mira, de eso ni me acordaba, tío. El año pasado vinimos, sí, sí. Sí, de eso ni me acordaba. Estaba pensando más igual en la última que estuvisteis en la radio, que hace ya también ha llovido, porque creo que fue en el 2000... Antes de pandemia, fuimos. 18... Que, hicimos lo del el café teatro este que se llamaba ese... No, la Nube. Sí, La Nube, ese es. Y más veces que habéis estado. Me acuerdo de un concierto en Plaza Belcha, puede sí, ser... Sí, estuvo bien, sí. Y luego, bueno, por donde el tubo hemos hecho varios también, y alguno más hemos hecho. Sí, vamos a venir. Ah, fuimos a... es que no me acuerdo cómo se llama. Está... que era justo en el barrio de Escorbuto, que era un edificio en la tercera planta, que era el local de ensayo, que tocamos también con los Tubo Factory. Ah, no, pero eso es... Ah, bueno, sí, Repelega. Ah, ese, Repelega, ahí está. Repelega, Adimusic. Eso, ahí. ¿Adimusic se llamaba eso? Algo de eso, sí. Sí. Que había que subir ahí el edificio hasta arriba, la planta tercera o cuarta. Sí. Fíjate que ahí hicieron unos cuantos conciertos muy guapos, pero era un sitio muy peculiar. Pero sonaba bien, ¿eh? Sí, sonaba guay, y creo que ya dejaron de hacer, porque ya no me suena, hace mucho que no hay nada por ahí. Pero sí, curioso. Sí. Pues eso, que como habéis tenido también relación con bandas de aquí, y siempre existe esa posibilidad de intercambiar, de ir vosotros, o sea, de venir vosotros para acá y ellos para allá y tal. Pues está guay teneros por aquí de vez en cuando. Bueno, presentaros un poquito, Alfonso, el vocalista, un poquito el motor de la banda, o de los que llevan desde el principio con el grupo. Y el compañero... Molly, bajista. Yo soy Molly, bajista. Molly, bajista, ¿qué llevas en la banda? Pues desde pandemia. De pandemia, justo en el disco Aún No Es Tarde, que es el penúltimo, ya entró Molly, ya lo grabó él y todo, o sea que... Porque bueno, sí que habéis tenido ese rollito de, claro, de cambios, de igual demasiados cambios en la formación. Sí, aparte de, pues eso, de tocar gente de otro grupo, a lo mejor también un poco gordos, porque tocamos con Peña y Notus, se volvieron a juntar, los dos grupos, pues que, yo que sé, Juanma no podía hacer las dos bandas, y bueno, pues al final entró Molly por él y tal, que era nuestro compañero, vamos, con la banda que compartimos local, pues tocaba en el otro grupo y pues lo pusimos y... Sí. Y adelante. Sí, es verdad que la última vez que viniste sí que me recuerdo que estaba Juanma. Sí. Que las paredes eran verdes. Que ha venido con nosotros hoy también. Ah, ¿está por ahí? Sí, ha venido Juanma. Bueno, ya me has dicho que venís bien acompañados, sí. Por si acaso... Y luego hoy, bueno, viene un chavalito nuevo con nosotros, de batería, que ha entrado hace unos meses y es una máquina. Sí, es cierto, es verdad que he visto alguna cosita que ponéis en Instagram y tal, he visto al chaval, digo, este chaval... Sí, que dicen que es el cantante de los cigarros. Luego le ves. No, es que se le ve pintillas, sí, y sí. Se le ve además con actitud, ¿no? Sí, bueno, toca. Un rollito, aquí estoy yo, ¿vale? Sí. Y además con edad para echarnos una mano con las redes, que eso siempre se nos ha dado un poco mal. Sí. Todo es importante, ¿eh? Todo es sumar. Sí. Pues 12 años. Sí. Y hicimos el aniversario con los Vómitos, que les junté para tocar con nosotros. Ah, vale. Sí. Ahí en Gruta. Que ya hablé con el Klaus, que me ha llevado siempre bien con él, porque hemos coincidido. Y me dijo, pues si vamos ya 8 años sin tocar. Y yo, bueno, pues por eso. Yo creo que es una... para celebrar nuestro aniversario y rejuntaros un poquito, no está mal. Y mira. Genial. Bueno, pues es que justo he puesto al empezar el programa uno de los temas de avance del disco nuevo, que está muy... O sea, que pinta muy bien. Y he comentado eso, que mola que Vómito hayan cogido carrerilla de nuevo y además sacando cosas nuevas. Sí, no, eso... no viviendo de las rentas o de lo viejo, ¿no? Eso yo estoy de acuerdo, de que te juntas, pero si sacas cosas nuevas, mejor, ¿no? Porque aquí estoy yo y no vivo eso de solo de rentas, como hacen muchos grupos que se vuelven a juntar y no hacen nada. Vómito siempre han estado sacando cosas cuando... No, cierto, porque el disco es el LPS que sacaron, ¿cómo era? Grabaron el tributo a lo de Parálisis, eso. Sí. Luego, bueno, hicieron el directo y demás, pero luego grabaron un... En la zona cero. En la zona cero. Es un buen disco, por cierto. Pues eso. O sea que sí, ellos por lo menos sí que han tenido ahí continuidad. Tú, Alfonso, tú pensabas... Bueno, eso es hablar por hablar, ¿no? Que ibas a estar, o sea, iba a durar Anti-Idols tantos años. O que tú ibas a poder tirar del carro, porque al final... Tú estás tirando del carro. Sí, ha sido complicado, porque la verdad que lo que dices tú, los cambios merman muchas veces las bandas. Y bueno, al final me he juntado con gente que tiene ganas y eso te anima a ti también. Porque sí que he tenido bajones de decir, hasta aquí ya, claro, no quiero más cambios, y otra vez a empezar y demás. Pero bueno, hemos cogido... Porque el chaval, la verdad que lo ha cogido muy rápido, a ver, se nota también lo de la edad y que tiene muchas ganas y nos ha venido bien. Y aparte estamos, vamos... Lo decimos, estamos preparando disco para grabarlo ahora en verano. El caso es que no, regularmente vais sacando vuestras cositas, sí, sí, ¿no? O sea, que tampoco... Sí, a mí yo intento que, eso, que más de 2 años no pasen sin grabar cosas. Ahora también, no hemos, bueno, grabamos el EP último, pero hemos grabado una canción para un disco, para un tributo de Kiss, y lo de Subterranean Kiss también. Sí, que todo eso está en Bandcamp. Sí, de hecho, yo creo que la de Kiss creo que lo llegué a poner por aquí. Sí, pues eso, bueno, yo qué sé, nos hizo gracia y le hacemos un poco más punk rock, pero bueno. No, pero guay, ha quedado... Mm. O sea, que dentro de eso, nos hemos intentado, aunque sean cosas pequeñas, ir sacando cosas siempre. Vale, entonces, que nos hemos quedado, que me falta el chaval, el batería, ¿qué se llama? Carlos. Carlos y Juan, Juan, el argentino. Eso es. Que lleva como que lleva Juan lleva más tiempo que lleva, bueno, lleva ya desde 2016 2017. Juan ya lleva tiempo también. Joder, claro, sí no, claro, entonces estuvo aquí la última vez, sí, este chavalote así alto. No, pero la última vez no vino porque, bueno, tuvo un problema, se tuvo que ir a Argentina y entonces vino un chaval a sustituirle, o sea, pero vale, era para hacer el concierto, pero, o sea, estaba Juan en la formación, es que entonces, para no suspender el concierto. Pues igual, es el compañero que toca con Molly en la banda que compartimos local, y nos echó una mano y vino a tocar él. Joder, pero está bien. Pero el argentino ya estaba con nosotros. Vale, tirar de... Eso tiene algún comodín ahí, siempre mola, ¿eh? Sí, joder, porque, por ejemplo, Juanma también ha hecho a veces conciertos así de sustitución ahí, pues yo qué sé, pues, como está la banda, pues... Vale. Si es que ahora que las comentó me suena, pero claro, yo con mi memoria de pez, pues. No, pero sí, verdad. O sea, pero Juan ya cuando. O sea, no vino a la última vez a Bilbao, pero ya estaba en la banda, vamos. Vale. Bueno, pues ahí seguís. Adelante, que claro, al final los cambios y tal, pero yo creo que el grupo sigue teniendo esa esencia y a pesar del cambio de personal, ¿cómo se mantiene el estilo? Porque claro. Cada persona aporta una forma, ¿no? Yo creo que era como lo que nos dicen y yo creo que lo notamos, que más energía en los conciertos. No ha sido por el chaval también, que... A ver, tiene 22 años, se tiene que notar. Y como que los conciertos, bueno, ya lo verás luego. Son bloques muy largos para que no haya descanso entre temas. Joder, y es como a machete, solo 50 minutos a saco, sin parar casi. Como debe ser, una banda de punk rock, cago en 10... Tiene que andar así, ¿no? Como en los mejores tiempos de Nuevo Catecismo. O sea, sí, eso es el rollo, sí, ese rollo. Queda todo, o sea, de principio a fin. Sí, cuatro o cinco, sí, temas, o pues seis incluso, y venga. Pero pues pim, pam, pim, pam, pim, pam. Sí. Vale, pues luego... Si no, luego verás, a ver. Bueno, hemos empezado hablando, vamos a poner algo de musiquilla, algún temita vuestro, que tengo por aquí. ¿Qué os apetece? Porque, claro, lo último que publicasteis fue el EP este, sí, Pánico Nuclear, sí, ¿no? ¿Queréis que pongamos algo de AI o preferís? Venga, que es lo más reciente, más reciente de... Bueno, lo último la de Subterranean Kiss. Eso es lo último que hemos sacado. Bueno, eso, si eso igual, con eso igual podemos despedir, vale, el programa. Luego, y de aquí, ¿qué os apetece? Porque esto ya lo grabasteis. Esto lo grabé yo y lo mezclé yo directamente. Y estabais en la formación, lo que es ahora la formación. Menos el chavalín, menos la batería. Lo demás estamos los mismos. Vale, o sea, ¿qué te apetece? Venga, la de fuego, la tercera. Seis temitas metisteis en... En 6 minutos. En un 7 pulgadas, que yo cuando me quedé con la vaina, sí, digo, hostia, claro, ya vi la duración de los temas y digo, bien. Sí, puto, porque es que eso fue casi rollo medio apuesta, ¿no? Dijimos, ¿a qué no hay cojones sacar como un EP rollo Minor Threat, esto de temas de 50 segundos y tal? Yo, pues, lo hacemos ahora mismo. Y fue un poco ese rollo de sacar temas muy cortitos, así directos. Pues yo creo que os quedó... Venga, ponemos la de fuego esa. Venga, fuego, sí. Fuego, pues eso, así breve y así hablamos más. Pues ahí está, un escupitajo de fuego, ¿eh? Anti-Idols. ¡Oh, Dios! ¡Llévale! Venga, pues eso, que además, bueno, pues eso también son influencias y de la banda, ¿no? También un poco el hardcore, ¿no? Sí, a ver, siempre a nosotros los discos y el disco nuevo más o menos va un poco en el mismo estilo. Estamos siempre mezclamos canciones un poco más melódicas con canciones bastante más rápidas para hacer un poco dinámico. Que no sea siempre, yo que sé, el mismo estilo. Y el concierto hacemos lo mismo. Mezclamos ahí como bloques más rápidos y bloques más punk rock. Pero vamos, siempre nos ha molado un poco lo de hardcore así. Más old school, ¿eh? Más, no tanto el moderno este que es más bruto. Más de rápido eso. Y rollo, bueno, también nos influencia mucho que a esto le gusta mucho Pennywise y demás. También ese rollo. Eso es, porque en tu caso, Molly. ¿Qué influencias tienes o en qué otras bandas has tocado? ¿Tendrás un currículum? Porque tú, joven como Carlos, el batería, sí. ¿No? Como Carlos no eres, ya tienes también tu recorrido, ¿no? ¿Y qué por dónde has andado ahí? Pues a ver, yo sí que he estado tocando casi toda la vida punk rock, ¿no? Entonces, bueno, pues, cuando me dio la oportunidad de entrar por aquí, pues dije, de puta madre, no es el rollo que me va. También he tocado así en alguna banda un poco más metalera, pero tampoco, siempre me ha llamado más el punk rock, ¿vale? ¿Y algún nombre así que nos pueda sonar de...? Pues estuve en una banda que, bueno, nos fue medio bien, que mal de altura, que por allí nos movimos bastante por el centro. Y en punk rock, bueno, pues bandas normales, tampoco subimos mucho por aquí ni nada. Bueno, algún disquillo ya dejasteis, ¿no? Sí, sí, sí, algo hay por allá. La verdad es que lo de mal de altura a mí no me suena. Pero bueno. No, porque era más metalero, era más otro rollo. Ya. Bueno, pero eso, ¿qué te has enganchado bien? ¿Os conocíais o cómo ha sido un poco el...? Ah, bueno, lo del local. Sí, compartíamos local. Claro. Sí, sí, sí. Pero antes nada, o sea, era por el local, que entraron a compartir local con nosotros y, bueno, pues de vernos ahí en el local. Bueno, pues recordaros a los que nos podéis estar escuchando ahora en directo en esta tarde de sábado 12 de abril, que a las 9, por ahí en Nave 9, sí, 9 y cuarto, a las 9 en Nave 9, ahí estarán Anti-Idols, has comentado que abrís vosotros, ¿no? Sí, vamos a abrir nosotros. Y que también estarán las bandas locales de Sots y Doble Fuerza. Y Doble Fuerza, o sea, además es un cartel que engloba tres estilos, bandas, pero sí. Dentro del punk o punk rock, pero con cada uno con sus matices. Eso, ¿no? Eso decía Iñaki, que hablaba con él y dice, cada uno tenemos un estilo ahí diferente. Sí, sí, sí, pero eso, que va a estar muy bien, va a estar muy bien, estoy seguro, que se va a montar un buen ambiente en un sitio además pequeñito, recogido, como es la Nave 9, que os va a gustar. Estuve grabando con Manolo, que grabó un tema hace poco, y Manolo Ubi, y me dijo que vino a tocar la semana grande con lo de Command y con Hitmakers, y dijo que sonaba, que le moló el sitio, que sonaba bien. ¿Y tocaron dentro ellos? Sí, con Comando sí, vamos, por lo menos le vi vídeos y se tocaban dentro. En ese no estuve yo, vaya, vaya. No, eso fue en agosto, ¿no? Yo creo que fue en agosto. ¿Dónde las andaría? seguro que en otro. Creo que fue dentro con Comando, y luego entre semana tocó con los Hitmakers fuera, creo. Ah, vale, creo que sí, me suena que era un jueves o algo así. En Aztenagusi, en Semana Grande de Bilbao, suelen hacer conciertos fuera, y quizá este de dentro, pues igual, o fue en esas fechas, o igual fue en otras fechas, pero bueno, detalles. Vale, entonces, estáis preparando un nuevo disco, más comentado. Tenemos 8 temas, ¿no? Sí. Vamos a hacer 10, 11, así. Estamos preparando y para grabar en verano. ¿Cómo fluye? Bueno, ahí... Porque a mí una cosa que me llama la atención, y que no sé si igual alguna vez lo hemos hablado cuando habéis estado aquí, hemos estado aquí en la radio, ¿cómo salen las canciones? Porque tú, Alfonso, eres solo de de dedicarte a cantar y de crear unas melodías vocales o tal, o también tocas algo y compones? No, yo lo hago todo, cosas con tarareos y cosas, la monto y más. Y luego lo que suelo hacer es con Juan, que es el argentino, que es la guitarra, le tarareo como la melodía como va y me saca la guitarra. Joder, y, sí, pero este estamos haciendo un poco al revés, este me está pasando en las músicas, que es como el primero que estamos haciendo como diferente. Y o sea, me estoy adaptando más a la música que me pasa él. ¿Y cómo te ves? ¿Cómo lo llevas mejor, peor? Me cuesta más sacar las letras. Pero porque, claro, cuando tú escribes te vas creando la melodía. Claro, y aquí claro, me toca estar la melodía que me va haciendo Juan. O sea que no está mal, pero que me cuesta un pelín más. Es un reto eso. Sí. Está bien cambiar sí, de sistema, sí, está ¿no? bien. Pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención la peña que es tu caso, ¿no? Como has comentado, que no tocáis nada. O a ver, tengo nociones de tocar acordes de guitarra y tal, pero vamos, no lo utilizo, ¿eh? No. Y ahí me estoy acordando ahora, sobre todo, igual uno de los ejemplos más claros, igual por aquí, es Manu Porco Bravo, ¿no? Que yo creo que tampoco. No, Manu igual me dijera que eso, que lo hacía con la guitarra, que se la sacaba más o menos. O le cantaba a la guitarra lo que había preparado y se la sacaba. Y hay algunos casos más ahí. No sé si Chemi también de Negra Calavera. Bueno, está bien, ¿no? Es curioso. A ver, también, yo qué sé, estás. Es que son. Yo como escucho mucha música, y hablo del podcast, todo el rollo, que estoy todo el rato escuchando música, al final te mezclan melodías de una cosa. Ah, pues este rollo, o sea, no es que lo copies, pero dices, este rollo me mola a mí cómo hacen estos de aquí, o este, y voy a intentar sacarme una letra así parecida. Y te van viniendo 8.000 melodías por todos lados. Que luego luego de esas se desechan 10, claro, pero bueno. Ahora, además, que con la que se te ocurre algo rápido, lo puedes grabar con el móvil, eso también es una pedazo de ventaja, ¿no? Para sí, sacar pues, cosas, ¿no? Sobre todo cuando estás por la calle o en el coche, o que sea, a mí en el coche se me ocurren muchas. A sí. veces. Sí, pues vas escuchando músicas o tal y dices, ah, pues mira, me molaría sacar un tema así parecido tal. Bueno, pues ese es el sistema, ¿no? De cómo funcionáis un poquillo. ¿Qué aporta cada de los nuevos componentes? ¿Qué aporta cada uno así? ¿O qué seña de identidad le puede dar ahora mismo a la banda? ¿Es muy diferente la forma de tocar que tiene Mole a la que tenía Juanma, por ejemplo? ¿O es todo más o menos...? A ver, yo sí que es verdad que he cogido muchas cosas que ya he visto en los discos, ¿no? Que ya les había visto a ellos. Entonces sí que es verdad que quieres aportar tu parte, pero siempre extendiéndote un poco al estilo, ¿no? Que se estaba haciendo. Entonces, creo que no es exactamente lo mismo, sí que cambias cosas y tal, pero lo que es la esencia yo creo que es más o menos la misma. O sea, es intentar dar una continuidad a un proyecto que ya existía, no has venido aquí a inventar nada nuevo, quieres más o menos seguir eso y aportar tus cosas. Eso es, claro, sí. Que supongo que cada uno tiene también su... Claro, tienes tu estilo, tienes tu rollo, refiero, pero ¿no? Tampoco vas a cambiarlo de la noche a la mañana por eso. Quieres que el proyecto al final te unes a un grupo, no estás haciendo algo tuyo personal. Alfonso. Nada, yo, a ver. Bueno, Carlos, ¿no? Nos ha dado un poco así más de. El chaval. Sí, lo que has comentado sí, antes, igual, ¿no? Nos ha dado un poco más de punch y de energía. Sobre todo eso para hacer los conciertos con más unidos. Que a lo mejor es lo que a mí siempre me ha gustado de. Yo qué sé, cuando escucho los conciertos de Ramones, que me digo, joder, sé que mola unir ahí 10 temas. Que a lo mejor es lo que nos faltaba a veces. Porque yo lo veo a la gente cuando tocan muy seguido las canciones. La gente no se desconecta del concierto. Cuando hace muchas paradas, la gente se dispersa. Y claro, sí. Tocar muy seguido, que es lo que tenía yo, que me gustaba a mí hacerlo, ahora con el chavalín no estamos haciendo más. Yo solo le veo ventajas a eso, sí. a lo de meter ahí bloques ahí largos y tal. Y sí, además, si estás haciendo canciones de 2 minutos, claro. si empiezas a parar canción tras canción, haces un concierto eterno y lo que mola es... Pues, a machete. Pues, a machete. Eso es. ¿Qué repertorio tenéis hasta que alcanza? ¿50 minutos, una hora? Sí, pero 50 minutos son... Vamos a meter 23 temas o 24. Claro, o sea, claro. Son temas, la mayoría de 2 minutos, incluso alguno menos. Sí, y lo pasa que lo que decimos, que son bloques como de 8 o 9 temas seguidos. Hostia, creo que hay tres descansos en el concierto. O sea, tres para afinarse un poquillo. Eso. Y traguito, sí. Por favor. Que digo que, hostia, que hay que estar en forma, ¿no? Tú como vocalista y bueno, y el resto también, oye. A ver, ensayamos más ahora, ¿eh? El batería has dicho que, que tiene toda la energía. Sí, estamos ensayando como más. Últimamente ensayamos más tiempo, más horas. Y claro, pero, a ver lo que dices tú. Hay que entrenarlo, eso, que no. Que los primeros días eso era un infierno. A ver, de no estar acostumbrado a tocar tan seguido tantos temas, pues se nota, claro. O sea que lo que está claro es que esto va para arriba. O sea, lógicamente no hay que ir para abajo, sí, hay que ir para arriba. Nos hemos entrado en una dinámica, ¿no? Desde el año pasado, yo creo, que hemos, con la continuidad de Carlos y demás, que estamos tocando como más que nunca, yo creo. Es que tenemos, no sé, creo que desde octubre hasta agosto hemos tocado todos los meses y hay meses doblando fechas. O sea, que digo que al final estamos todos los meses activos. Sí, y luego, igual dos o tres conciertos al mes, ¿te refieres? No, estamos haciendo uno o dos, pero me refiero que desde el mes de octubre pasado hasta agosto de este año, o sea, tocamos todos los meses. Y eso, hay meses que estamos tocando dos fechas también, o tres. Sí, hemos cogido bastante más ritmo y luego, yo creo que eso se nota. Muchos conciertos y preparando un disco a la vez también, o sea que... Estáis en buena dinámica. Sí, eso, que al final, o sea, estamos echando más tiempo porque... Precisamente no queríamos perder el ritmo que estábamos cogiendo, porque queríamos grabar algo nuevo y no queríamos perder la parte de estar saliendo, de mostrarnos un poco, de salir. Y pues eso es curro al final. Parece que no, pero hay que sacar muchas horas. A ver, hay bandas que cuando hacen disco hay 5 o 6 meses que desaparecen. Dicen, vamos a preparar disco, no queremos saber nada. Nosotros hemos tomado la decisión de no. Todo lo que nos llamen, tocamos todos los meses y vamos preparando el disco y a saco. Porque además os llaman. A ver, últimamente no están... A ver, yo creo que eso también... Las redes influyen, ¿no? Lo que hemos dicho. Carlos, más jovencito, y lo mueve mejor. Y que te estén viendo constantemente en conciertos, al final la gente se interesa también. También notamos que últimamente también los conciertos que estamos haciendo vienen más peña a vernos que antes. Yo qué sé, pues por lo que sea. Porque se mueven, bueno, nos han conocido más, nos bueno, está claro más. Que o... Cuanto más toques, más vas a atraer. Porque hoy te ven dos nuevos que no te habían visto. Mañana te ven 7 tíos nuevos que no te han visto. Esos 7, el siguiente dicen, veniros que esto está guay. Yo también el punto de inflexión fue un poco también, que decimos, el concierto de aniversario, hubo muy buena respuesta. El día de Vómito, vendimos toda la gruta, hubo sold out. Y dices, joder, bueno, así por Vómito. Sí, por parte también. Pero el primer tema nuestro, no sé, había ya de 250 personas que entraban, había 180 de la sala en el primer tema nuestro. Claro, o sea, ya os vio gente que no se había visto y dijo, hostia, cuidado con esto. Sí. ¿No? Y luego, yo que sé, también este año hemos tocado con los Dichar, no sabes, también, hostia, claro, tocas con Peña ya también con otro nombre que quieras que no, sí. Está bien. A mí cuando toca con Dichar me flipó. Sí, no, hombre, me imagino que eso ya te... Aparte que te hace ilusión, también te da la ocasión de que te vea Peña, que... También igual, hace 2 años, ¿no? Tocamos con el Maki Ramone, ahí había solado también, no había entradas, yo qué sé, o sea, al final te está viendo más gente. ¿Se fue en el Bruta también? No, eso fue en la Changó. Ah, bueno, claro, que el Bruta se queda pequeño para eso. No, claro, era una sala de 800 personas, yo qué sé, al final, yo qué sé, que, o sea, ya había solado, que te está viendo también otro tipo de público, otra gente que no te suele ver y tal, y yo qué sé. La gente se interesa también. Sí, al final vas pillando, es la hormiguita, ¿no? Sí, que va pillando... O sea, porque los colegas van a estar siempre ahí, pero lo bueno de los conciertos estos con Dichar, que yo creo que te aprovecha de la gente que va a esos grupos. Joder, pues estos molan también. Pues el día de Dichar al final, luego hubo 3 tíos que se compraron todo el merchan de repente, todos los discos, dijo, ah, pues venga todo. Y digo, joder, pues, yo qué sé, pues, o sea, pues gente que no los había visto y de repente... Sí. Pues, que sí. Nos viene bien también. Está bien, además es... Eso te y aparte, es motivación, ¿no? Esos conciertos también, claro, está otra productora como detrás, te meten más publicidad, ¿no? En redes, en carteles, por las calles, no sé qué, se nota también que... Tiene más respaldo, esos conciertos tienen más respaldo, me refiero. Sí, además te iba a comentar eso, que vosotros no tenéis ahora mismo nadie que os lleve, no, ni tenéis ninguna agencia, ni pequeña, ni grande, ni colega, nada, ni no colega. Nada, o sea, nada. Lo ha visto vosotros. Nosotros. Así que eso está muy bien. No sé si en algún momento os habéis planteado que igual os pudiera alguien. Sí, pero yo que sé, tampoco, no sé. O sea, no se interesa tampoco nadie, no sé. Es que lo veo complicado también, ¿no? O sea, a ver, si llamaría, pues yo que sé. Pues estamos abiertos a todo. Nosotros guay, pero. Sí, que es verdad que a nosotros ya nos salen cosas que nos interesan, ¿no? Y muchas veces te vas. El ceder toda esa parte a alguien. Da un poco de pereza y de miedo, ¿no? Decir, joder, yo también quiero aportar mis cosas, quiero poder organizarme, quiero hacer todo a mi rollo y no que te lleven luego a sitios que igual no quieres ir o claro, lo que sea. Te entiendo perfectamente. De momento estáis en el punto que estáis y quién sabe, igual luego si la cosa va sigue creciendo un poquito más, igual sí que os lo tendríais que plantear o decir, jo, pues igual esto no lo tiene que gestionar. Pero sobre todo por el tiempo que te lleva, porque al final el organizarte unos conciertos parece que no, pero es tirar mucho tiempo, muchas llamadas, muchas cosas que no salen y al final... Pues hombre, te puede llegar a quemar. Joder, a ver, lo del aniversario, lo de vómito, eso... Pues costó, a ver, costó sacarlo. Y luego estás con la... Eso lo montaba yo. Y está, a ver, y claro, bueno, tenía que pagar la vómito sí o sí. Entonces claro, estás con la incertidumbre de voy a palmar dinero, no sé qué, tengo que meter publicidad, tengo que hacer hincapié. Y te crea aquí, yo qué sé. Claro, es una apuesta, ¿no? Sí, muchos nervios a veces. Luego, claro, luego empiezas a ver que empieza a ver bien las entradas, pues te relajas un poco. Pero es verdad que te crea ahí un poco... ¿Eso fue hace 3 años? Hace 2. Hace 2. En noviembre. Ah, bueno, claro, sí, lleváis 12. Era el 10º aniversario, sí, sí, sí. ¿No? El 10º aniversario. Bien, bien, bien. Vamos a escuchar otro temita, venga. Y así, ¿qué os apetece? Yo tengo aquí abierto la página Bandcamp vuestra, donde tenéis todo detalladito. No, una que caiga hoy, venga, así se escucha. ¿Eh? ¿Una de hoy? Venga. Pues... Oh, pues ya hay para elegir 20 y pico. Sí. Venga, del disco rojo, la de Aún no es tarde. Aún no es tarde, 2022 salió, ¿no? Sí, es justo el que empezó a grabar Molly con nosotros, que cuando entró. 10 temitas, ¿cuál os apetece? El del... Pues Aún no es tarde. Venga. La que da título. Venga. Venga, vamos a darle mecha. Ahí están, Anti-Idols. Aquí seguimos, ¿eh? Aquí seguimos desde Irola Irratia, charlando un ratito con dos componentes de Anti-Idols, con Bolo, Frotman, y con Molly, bajista de la banda. Pues eso, esta noche, concierto, bien acompañados. Sí, sí, que, de colegas. Que no hace mucho estuvieron Turbo Fuckers igual por allí. Sí, o, sí, sí, y con los Sods unos meses antes, con nosotros ahí también en Madrid. Eso, que cómo está ahora... Bueno, ya lo estuve hablando hace poquito con The Reyes, que estuvieron aquí, y bueno, comentaban, pues sí, que había sitios así majos, ¿no? Que unos desaparecen, otros vuelven, otros surgen y tal, y cómo está. Lo de Vallecas, lo que ha surgido un poco, ¿no? Lo de La Trinchera, que han hecho en el mercado, y lo del Godfather, que era el antiguo Jimmy Jazz, que eran reformado, y la cogió Trapa, el antiguo cantante Matando Gratis, y está montando muchos conciertos ahí. Con lo cual es una buena ocasión para que toquéis las bandas de allí y, eso, y que vengan otros de fuera, poder hacer intercambios y tal, porque vosotros por aquí ya hemos comentado que soléis venir. Dices que os gusta venir igual una vez al año. Sí, pues intentamos que sí. Y luego, ¿por dónde más os estáis moviendo fuera de Madrid? ¿Poca cosa o...? ¿Qué tenemos? Tenemos lo de Ciudad Real ahora en mayo. Y luego tenemos en julio un festi ahí por un pueblo de Segovia también. Sí, con los No Conforme, que nos vamos ahí desde Vallecas también. Y bueno, nos dijo Manolo que estuvimos tocando con los PVP hace poco, que a ver si hacíamos Ávila también, que quiere ir a Ávila y bueno, estamos viendo a ver si... ¿Algún festivalito de estos más a lo pequeño? El de julio es un festival, lo de eso No Conforme son varias bandas más, sí, es un festi. Ah, claro, ¿cuál es el público de Anti-Idols? Porque sí... Bueno, el público de Anti-Idols es viejales... ¿Hay chavalería? En alguno, bueno, a ver, los amigos del batería son más chavalitos, claro. Claro. Pero, ¿sabes? Hay gente como nosotros de nuestra edad, incluso mayores. Porque, joder, el último concierto con los TT7 Hostias, que son colegas, a media edad que eran 50 y pico. Se hemos juntado a toda la vieja guardia de allí de Madrid. Pero es que me refiero porque, igual, incluso dentro del público que le puede gustar el punk rock, igual hasta incluso hay subdivisiones, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿eh? Igual no es lo mismo, aquí, igual aquí, la gente que igual va a ver. Antes he puesto a Sugus también, que se me ha olvidado comentar, ¿eh? Que también les he puesto. Mira, llevan la camisa. Son colegas. Pero igual el público que va a ver a Sugus, muchos coinciden que pueden ver a Anti-Idols, pero igual otros igual. Sí, pues es más público, pero es más público mayor también, lo que veo yo. Aquí, lo que antes estaba hablando con gente de por aquí, que verdad que han salido muchos grupos de chavales más jóvenes por aquí, y se mueven más los chavales, ¿no? Hoy no tocan, creo que tocan Brigada de Loco también, y mueven más público más jovencito, porque también han venido a tocar a Madrid, y he visto yo que viene, va público más jovencito, pero con nosotros no viene de público tan joven, yo creo. No, y de hecho los grupos casi todos somos de la misma quinta. O sea que sí que es verdad que igual este tipo de música allí en Madrid se está quedando un poquito para gente más mayor. Sí, está más con lo del rollo del trap, ¿no? Los jóvenes e incluso lo de las bandas de hoy, está más los Rotten, ¿no? Rotten 13, Brigada de Loco, estos, que sí que van más peña de hoy, así más jovencita. Pero peña de punk rock, eso lo hizo. Nosotros, yo más asimilo más lo que como Sugus, ese rollo, también rápido, no sé qué. Uh-huh. Es gente más mayor y... Ya. Se ha quedado un poco anclado el público ahí. Relevo generacional, sí, ¿no? No he visto yo ahí... Y luego los sí que yo sí creo que los chavales que están en el punk son del punk más radical, digamos, ¿no? Que hay en Madrid, que sí que hay bandas. O radical, para mí, o radical, o el rollo de esto de Biznaga. Ah, también. Más modernete. Sí, eso, que el rollo Biznaga, Alcalá Norte, todo esto que se ha puesto un poco también de moda. Sí. Eso dices tú, muy radical, eso más también hoy de este, o más ese rollo. Sí. Porque yo qué sé, a mí, joder, a mí el PVP y toda esta gente me mola, siempre sabes tú que a mí Manolo me ha molado mucho. Y no es que no viene peña joven a verle, vamos, ni loco. Sabes, Comando, lo que sea, no es que no va gente joven a verle. Se ha quedado ahí siempre la gente mayor ahí, no sé. O sea, que pues ha quedado ahí un. Eso, que no. Porque hay... luego en Madrid sí que hay bandas más de punk tirando al rollo de centro social o de tal, ¿no? O más do yourself, más underground. Y ahí sí son más jovencillos, ¿no? Me suena. Está una mesa en Cardenales que están. Ahora son de Madrid, creo, ¿no? O igual Madrid no, o de alguna. Bueno, no me acuerdo de él. Pero suena el nombre de la banda, ¿no? Sí. Esos son chavales jóvenes, sí. Supongo que. No sé, que he hablado porque me sonaba ese nombre así de banda más de punk, pero más al estilo de grupos como Tenso en Tenerife, sí, y sí, todo este rollo. A esa escena me refiero. Pero vosotros ahí tampoco lo sabéis, ¿no? ¿Cómo va? No, es como más rollo de Ocupa, ¿no? Así, claro, eso sí, me nosotros es que es verdad que nos han llamado siempre poco, no sé, no hemos estado mucho en el circuito ese. Que no hemos tenido problema nunca de ir a Ocupa. Sí, sí, que tocaréis de mil amores y os llaman, ¿no? Pues sí, claro, vamos. De hecho, no sé si fue en la Eco, creo que fue. Hasta llevamos equipo de PEA, que no había ni equipo de PEA. Yo, como curro técnico sonido, me dijeron, oye, ¿podéis montarlo vosotros? Y lo montamos y todo, no hubo problema. Pero en la de Móstoles, no. Arroyo, lo de grupos como Accidente, que sí que ahí sí que mueven más chavalitos. Ahí, por ejemplo, sí que yo he ido a verles y mueven más chavales. Y fui a ver a los. Mira, que me quedé sorprendido. Porque al final, yo qué sé, la peña ahí te conoce, ¿no? Pues a los conciertos somos los mismos. Claro, como aquí. Pues cuando fui a ver a los Touchers, ahí a la Bulicher, joder, dije, creo que de los pocos conciertos que conozco a dos personas en el concierto, no conozco a nadie. Me sorprendió un poco, que eran muchos chavales jóvenes y tal, que no conocía a nadie. Tío, ya. Me sorprendió. Es curioso, ¿no? Cómo, sí, cómo sí. se mueven las tendencias, ¿no? De, ¿no? Que puede ser sí. Todo metido en un mismo esto, pero dentro de ese... De ese conjunto hay subconjuntos, ¿no? De peña. No, pero ese día me sorprendió mucho. Dije, joder, no conozco ahí prácticamente a nadie. Porque lo de lo que has comentado de Biznaga, que puede ser el ejemplo más evidente, ¿no? Sí. De banda. Que bueno, que sí, que son realmente es una banda de punk, creo yo. Lo que pasa es que con un toque más, no sé si decirlo, indie o alternativo, sí. no sé qué, o como le quieras llamar. Sí, ahora tiene un poco mezclada, yo, para mí. Pero. Yo lo que creo es que ahora cada vez hay menos grupos. O sea, antes había muy cerrados, o eras punky, o eras heavy, o algo así, ¿no? Y ahora yo creo que todo el mundo es muy de todo, ¿no? Vas a los bares y ves que se juntan los rapaos de un sitio con los reggaetoneros de otro, por lo menos en Vallecas al final, o en así zonas más del rollo. Eso está bien. Eso está guay, sí, porque al final luego siempre éramos los mismos en los mismos sitios. Eso, no vaya a ser que sea como en los años de las tribus. Ya que luego había jaleos entre unos con otros. Que estos se pegaban con los otros y los otros. Pero vamos a ver. Sí, total, total. Bueno, bueno. Pues nada. No sé cómo andéis de tiempo. Si queréis. Vamos bien, de momento. Sí, pues charlamos igual un poquito más. Venga. Y yo también, ¿por qué no pasarme de dos horas de programa? Pero bueno, no, todavía tengo 10 minutillos. Sí, bueno, aguanto 10 minutos. Así que si queréis, comentamos un poquito más. Tenéis la ventaja también. Aparte de que tú, Alfonso, estás metido con tu estudio, con tu, se le puede llamar estudio. Bueno, sí. ¿Casero? Sí, estoy grabando grupos también. Estás grabando cosas, o sí. Tenéis esa ventaja de poder ir maquetando vuestras cositas y luego tal. Y luego Snap Records siempre ha estado ahí apoyando un poquito lo que vais sacando, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no? Sí, y Fernando de Potencia también, aunque... A lo mejor no con los discos, pero todo con el Merchant, Spotify, todo no lo mueve Fernando también de Potencia. Siempre está como un poco unido ahí. A ver, también le conozco hace muchos años, pero Ángel sí que ha estado siempre con los discos, siempre nos ha apoyado. ¿Y el tema del estudio y poderte grabar tú las...? Vamos, porque el resultado, yo creo que... Sí, hemos hecho de dos maneras. Hemos hecho grabarlo nosotros y mandarlo a un estudio a mezclarlo nada más, pero grabarlo lo hemos hecho nosotros. Y, por ejemplo, el último EP ya lo hemos grabado y lo hemos mezclado nosotros. O sea, lo he hecho yo directamente. ¿Y el próximo? ¿La misma onda? Sí, vamos a hacerlo. Voy a grabarlo y mezclarlo yo. Y lo único que lo mandamos a masterizar a... Bueno, tengo un amigo que tiene un estudio de mastering ahí en un pueblo de Madrid. Y me subo al estudio ahí dos días con él y lo masterizamos. Que aparte no lo hace en analógico y todo el rollo. O sea, que tiene ahí como cacharros físicos. No lo hace con plugins, digamos. Y el resultado nos ha quedado guay. Al final... Eso ahorrar costes también, ¿no? Yo qué sé. Porque es verdad que antes no tenías tantos medios, pero es que ahora, con menos medios, pero con micros buenos, que nosotros al final muchas veces invertimos en el bote del grupo para comprar cosas para la banda y mejorar pedales, micros buenos a la hora de grabar, no sé, invertimos en eso la banda. Más que otra banda, no, pues me lo llevo para mí, para gastarme lo que sea. Nosotros somos un poco más de... bote para comprarnos cosas y... Es importante, ¿no? Seguir mejorando siempre los equipo, recursos de la banda. Claro. Por ejemplo, para sonar hoy en Nave 9, vosotros traéis... Traemos cabezales, hemos pillado como previos de bajo de pedales para... Ahora llevamos, luego verás, Molly lleva un previo como rollo para hacer un poco Motorhead. Ahora hacemos el bajo un poco más distorsionado. Como solo tenemos una guitarra, pues nos inventamos las cosas para cuando haya punteos o arreglos, suplir que no tenemos una segunda guitarra con distorsión en bajo. Sí, llenar un poquito. Está todo bien estudiado. Sí, eso está al bien, final, ¿no? A mí como me mola mucho y trabajo también de sonido, yo que sé, me mola también. Y muchas veces cuando vas a ver a grupos, joder, ¿por qué le suena así esa guitarra? ¿Por qué le suena así el bajo? Yo que sé. Te quedas con cosas sí, y con detalles. Incluso a veces me voy a la mesa de los técnicos y le pregunto directamente, digo, ¿por qué suena así eso? Y dice, pues mira, porque va con este previo. Y me pregunto, vamos, no me corto. Bien, bien, es que todo es sumar, ¿no? Sí, mira, eso me hizo gracia. Fue una tontería, pero conozco a Fran, no sé si conoces el chico que va con Evaristo, de técnico que cura con gatillazo, hasta con la polla y tal. Pues no, me fui al Corcón a verle las fiestas Y estaba yo ahí fijándome y digo, joder, digo, ¿cómo le suena la voz al Abristo, no? Y yo, porque últimamente sí se me ve que la voz está ya más cansada, más cascado. Hostia, y claro, entonces ya le fui a Fran y le dije así, digo, ¿qué le has comprado al señor? Digo, ¿qué le has comprado al señor? Dice, y me dice, hijo puta, dice, todo el mundo está tal, ¿y tú a qué estás mirando al concierto? Y dice, no, bueno, le he comprado un micro tal, no sé qué. Digo, ya sabía que le habías comprado algo. Hombre, porque sonaba más de la cuenta. El que sabe, sabe y sabe la. Sí, sí, me dijo, qué hijo puta. Y dice, estás al concierto, no, estás ahí rebuscando cosas. Bien, hombre, claro. Pues todo suma. Todo claro, suma, no, y... al final, yo igual, yo también. Bueno, en general llevamos hasta nuestros micros para cantar a las salas. Son, no suelen ser los Sure que lleva todo el mundo. Llamamos micros, otros micros con más ganancia aposta, pues yo qué sé, pues también para forzar menos la voz o y sacar más voz de repente. O sea, sabes que son tonterías, pero si todo está suma. Guay que cuentes esos detalles, sí, porque incluso para nosotros o para la gente de a pie, lo que tú dices, que igual no se queda con esas cosas, pero si va al concierto y dice, hostia, cómo suenan, ¿no? O, eso espero o que pase calidad, esta noche. O qué calidad de las voces, o qué bien salen las voces, o qué bien suena ese bajo, o qué rollo. Sí, bueno, la gente no tiene importancia, pero nosotros, yo sí me fijo, vamos. Y es que, vamos, y nos fijo, y es que sí que suma, parece que no, pero son tonterías, pero claro. Sí que suma. No, hombre, clarísimo, totalmente. Luego, lógicamente, yo siempre digo que lo más importante son las canciones. Y claro, por supuesto. Son las canciones, que las canciones atrapen, que las canciones tal, ¿no? Pero bueno, que sonando como tienen que sonar, pues ya es lo ideal, lógicamente, claro. Sí, sí. Vale, pues nada, si os parece... Nada, ¿queréis comentar algo? Bueno, lo has comentado, ¿no? Los próximos conciertos así que tenéis más o menos. Sí, tenemos lo de en mayo Ciudad Real. Luego hacemos la fiesta Radio Vallecas, ¿no? Sí, en mayo también. Mayo también. Junio tenemos con los Clover, que presentan disco en Madrid y tocamos con ellos. Lo he comentado antes, que me sonaba que iban a sacar discos, o sea, que salían... Lo presentan el día con nosotros, lo presentan ahí el 28 de junio. Y luego tenemos el julio lo del Festi de ahí con lo de en Segovia. Y lo que vaya surgiendo, sí, ¿no? Claro, lo sí. Que vaya surgiendo. Bueno, luego ya en octubre ya tenemos también cosas cerradas en octubre. Sí, ya después del verano también. Descansamos pero... como agosto-septiembre... Para también, sobre todo, para que me dé a mi tiempo a mezclar y si lo grabamos y todo eso, que tenga un. No sé, tiempo y. O sea, y que el disco saldría este año, a finales o así. Sí, como yo intentaremos que noviembre, diciembre. Intentaremos. Perfecto. A mí siempre me gusta esta fecha. Me gusta como de septiembre a diciembre sacar los discos. No sé, me gusta cosas mías, pero siempre me ha molado. Bueno, es una buena forma de acabar el año y ya de empezar el año siguiente es que con. Me gusta eso de. Yo siempre lo he pensado, de acabas con el año con un disco para la de cara primavera o tal, tener más. O sea, o hacer presentaciones, hacer. Porque también, a ver, eso también porque comentándolo con Ángel, cuando hacemos la fábrica de vinilos, esta fecha, por ejemplo, hoy, tú lo sabrás, es el Record Store Day. Ah, efectivamente. ¿Vale? Sí, ¿qué pasa? Sí, sí. Que. Marzo, febrero, marzo, las fábricas no suelen coger los discos porque Warner y demás, para el Record Store Day, tienen preferencia en hacer la fabricación de esas tiradas. Entonces te lo suelen pasar ya a mayo, junio. Es una putada. Por eso nos gusta siempre lanzarlo a fábrica en septiembre, octubre, mandarlo a fábrica. Está todo bien pensado. Sí, pero es que ya no pasa. Ya me lo dijo Ángel, dice, uff, ahora no puedo mandar el disco, que lo de tienen preferencia, pues eso, Warner, Sony, para lo de Record Store Day, y las fábricas hacen primero eso. Pues ya sabéis, ¿eh? No hace falta tener ningún ni manager ni gente que maneje, ¿no? Ellos se manejan bien y entre vosotros sí, sí. Sabéis todos los tengo, trucos. Tengo todos los trucos. Se nota que ya sois perros viejos. A ver, sí. Ya sois perros muchos viejos. Años. Viendo... Y Ángel también, que suele sacar muchos bueno, discos. A ver. ¿Qué vamos a decir de Ángel? Pues que eso. Está ahí. Que yo siempre que pone cositas, ¿no? De lo complicado que está ahora el asunto, ¿no? Para pequeños sellos y tal. Ahí sigue, aguantando. Y aportando. Yo le he hecho ahí un cable en todo lo que puedo, porque toda la tirada esa. No sé si lo viste, que sacó una tirada de 7 pulgadas de rollo de época de mod, de revival. Sí, de esa, sí, sí, sí. Pues toda la masterización las he hecho yo, de esos discos. Esos son joyitas que. Sí, bueno, de Brighton, todo eso que sacó, pues. Le ayudamos, le hice las masterizaciones de esos singles, los he hecho yo todos. Pues que siga adelante Ángel Snap, que bueno. Hay que valorar ese pedazo de curro y ese apoyo, ¿no? Porque sigue apoyando bandas actuales, bandas de ahora. Igual no, y es, no puede editar tanto como le gustaría, pero... Y eso que, la verdad que le edita otras cosas. O sea, Anti hay dos paredes como un poco salirse de su zona de confort, digamos. Pues el... le gusta más el mod, claro, el power pop, no sé qué. Si pudiera y tuviera esto, seguramente sacaría más bandas de punk rock. Como ha sacado Radio Crimen también, cosas, sí. Y tal. Ahora saca lo de Sucio 13 y Shock, que es el compartido, lo saca él. Entonces, pues bueno, pues desde aquí animo y que pa'lante con Snap Records, que nos siga dando la oportunidad de pillar discos guapos, claro que sí. Pues chicos, no sé, nos vamos. Venga, con lo de Subterránea. Nada tenéis. Ah, vale, sí, ponemos el temita ese. Que nada tenéis que estar dándole ahí en Nave 9. ¿Y quieres comentar algo de...? Porque es un disco especial este, ¿no? Sí. De... Esto surgió, nos llamó el chico de... del fanzine, del... Hostia, se me dio el nombre. Igual lo tengo, igual aparece por aquí alguna referencia. Sí, es de los que... A ver, aparte de Hardcore Hit Cancer, no, bueno, llamaron a Fernando y dijeron, joder, ¿qué bandas pensarías tú que podemos llamar a de Madrid para los Subterránea Kiss? Y dijo, llámate a Alfonso, que es un puto fanático de Subterránea Kiss. Y bueno, me llamó y encantado. Aparte, ya me dijo que claro, lo normal es que todo el mundo pues coja las clásicas. O sea, pues eso, ¿a quién quieres engañar? ¿Del primer disco o segundo? Pues nosotros cogimos justo el compartido con de 59 Time the Pain, que fue lo último que sacó, que era más rollo RKL, que es la última época ya que hacían como más. Uh-huh. Y nos lo dijo el Boliche, el batería, que dice que éramos los únicos que habíamos cogido los últimos temas, que todos habían cogido los primeros, y que decía que le parecía de los mejores temas por eso, porque que al final ahora estamos un poco ya más enrevesados, que es cuando hacían más cambios y cuando... Una buena elección, entonces. A mí sí, vamos, yo creo que me quedé contento. Yo creo que... Sí, quedó guay. Además. Y saliéndose, pues eso, de lo... A ver, sí, un poco de los temas más clásicos, digamos. Pues ahí quedó ese tema, ¿no? Cree en ti. Sí. Le damos mecha y, chicos, muchísimas gracias por compartir este ratito aquí, aquí en Irola Irratia. Y que nos sigamos viendo. Hombre, no, claro que sí. Yo veo que hay correa. Que... Joder, pues en verano, macho, estamos juntos y no nos vimos. En lo de ilegales. En Gijón. Por cierto. Luego veo que cuelga una foto y digo, o sea, cabrón, que está ahí en el concierto. Por cierto, mira, de haberlo sabido, sí que hubiésemos echado un par de cervecitas. Hombre, ya, claro, ya ves. Estuvo maravilloso aquello. Joder, todo bien el concierto, sí. Y qué grande era aquello. Sí. Y la playa. Bueno, y la playa, que estaba la playa ahí, ¿no? Estaba vamos, chulo. Era todo maravilloso. Sí. Bueno, ya ilegales, ¿qué vamos a decir? No, todo el concierto estuvo brutal, ¿eh? Hace poquito les vi aquí en Bilbao y de nuevo, en sala en este caso. Mm. Y ya no sé qué decir de ello. Están en forma, ¿eh? Ya no sé qué decir. Jorge Lecal. Vamos a dar un concierto a Caballante. Ahora ahí en Madrid me dio 2 días la Riviera. ¿Dos días? Sí, dos días. Qué guapo eso. No me extraña, vamos. ¿Y si tuvierais que hacer una versión de Ilegales? A mí me mola mucho... de Agotados. ¿Sabes cuánto acaba yo? Pues habría que darle un poquito de... ¿Sabes con cuánto acaba yo con otro grupo? La de Soy un borracho. Soy un borracho. Pero eso era cuando eras joven y, sí. y gamberro, ¿no? Sí, sí. Y arrogante, ¿no? Joven y arrogante. Pues tocamos esa canción de Ilegales. Tocamos eso. Eso siempre triunfa. Lo dicho, chicos, muchísimas gracias y un saludo también a los compis, que luego les veré en acción. Y hasta aquí hemos llegado con Anti-Idols, charlando un ratito y con cositas que hemos tenido hoy. La semana que viene supongo que volveré a estar por aquí. No sé si con grupo bueno. Pilla la semana Santa. Pero igual hasta nos traemos aquí algo. Arrascamos algo ahí. Eso, que no. Que la crucifixión no pare el rock and roll. Por decir algo. ¡Agur!